La experiencia de otros años nos ha permitido con tiempo ir planificando en esta nueva temporada que ojalá este año permita, o mejor dicho, el año que viene permita poder disfrutar de no solo de la playa, sino también del camping, que nosotros siempre decimos que no solamente es una oportunidad turística, sino cuando hablamos de turismo hablamos siempre de lo laboral. Y de la misma manera, con el mismo compromiso que años anteriores, tratamos de, bueno, de dejarlo lo más lindo posible, este lugar precioso que tenemos los duraznenses. Se está trabajando en ese compromiso, ya comenzando la impregnación de las calles. Acá hay que valorar el departamento de obra, que bueno, que conforme lo hacemos con otros departamentos en otras tareas, en este caso específico, junto al departamento de obra, ya en estos tiempos trabajando para que, bueno, cuando llegue el 8 de diciembre poder estar todo pronto, ¿no? Siempre, bueno, el tema de pintura, el tema de las baterías de los baños. Este año vamos a apostar nuevamente a lo que va a ser la pasarela inclusiva, que es un debe que no ha quedado años anteriores. Ya está el llamado a interés de los módulos. Y como bien tú decías, ese recambio de arena, bueno, se estudia un poco con los que realmente son entendidos. Aún no se ha valorado, pero bueno, sí sé que ya hay alguna movida a través del director de departamento de obras, tratando, bueno, de si se saca y se repone o arriba de esta se le agrega, ¿no? Es un tema de estratégico que, bueno, que a través de ellos se hace ese estudio y bueno, y con tiempo también se realiza este tipo de tareas. Aprovecho la oportunidad también para decir que aún no están habilitadas las playas. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, a veces con esto de las crecientes que vivimos los duraznenses, a veces cambia el curso, a veces los lugares y, bueno, y hasta no llegar el tiempo temporal, no se sabe, digo, los lugares que bueno, que son habilitados para baño. Entonces, bueno, sugerimos aún tener ese tipo de precauciones para no sufrí ningún tipo de daño mayor, ¿no? Bien, finalmente, estamos aquí en un lugar que es un acceso nuevo, digamos, que se viene trabajando por parte de obras, quizás también con apoyo de servicios, que es una especie de rambla que va a estar paralela al río. Sí, bueno, esto es el ideólogo, el intendente, en su momento, bueno, tratando de valorizar aún más este lugar. Recordar que, bueno, que ya se trabajó en el Parque Elías Rebulen, Parque de los Machetes, como le decimos históricamente, y bueno, y acá hay una intención clara de dar un pasaje de puente ferroviario hasta lo que es el puerto de los Barriles. No solo, bueno, asfaltar, sino también colocar alguna especie de bancos, alguna iluminaria. Así que digo, esperemos terminar también antes de diciembre, esperemos. Digo, porque si bien es cierto, esto principalmente lo hace obra, pero bueno, la especie de raleos, fundamentalmente aquellas especies que son invasoras, lo hacemos a través de nuestro departamento. Pero eso se trabaja siempre en forma conjunta. La idea es, como te decía, poder terminar y, bueno, y los duraznenses también aprovechar de estos espacios, porque, bueno, una de las intenciones que se han tenido dentro de este nuevo presupuesto es aprovechar distintos espacios de luz duraznense para que, bueno, se puedan ir empoderando y lamentablemente, digo, todos sabemos que si bien es cierto el tema de la pandemia ha minimizado, pero bueno, existe aún esa especie de aglomeración que bueno, que terminan a veces en esos casos que ese aumento de casos que realmente va a quedar en los duraznenses, en los uruguayos y en el mundo. Entonces, bueno, la forma a veces de decirlo brutalmente, desparramarnos, es generar mucho más espacios amigables para que, bueno, que sean disfrutables y yo creo que esta rambla va a ser parte de eso, porque como te digo, disfrutar de nuestro río, disfrutar de nuestros montes. Así que, bueno, creo que el intendente en esto no solo ha puesto presupuesto, sino le ha puesto mucho cariño en un lugar que bueno, que sabemos que tiene un gran significado para los duranenses. Vamos a la playa.